Mira, zumba. Lady, lady, yo me busqué lo mío y ustedes están dolidos. ¿Será porque despiertan y siguen abajo mío? Con los míos siempre fui leal. Dile, dame, dan igual. Voy de deportivo a los lugares más finos. Y en todos los barrios se vacilan temas míos. Me tira por WhatsApp, pa, ¿qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó. Decime que se siente que me mande a bajar de todos los festivales, pero me llamen igual. No me extraña de ustedes si los tengo pisados hace rato. Mano arriba que llegó la Mari. El conurbano está prendiendo el party. Vos sabes, mami, como dijo el Tari.